Modesto Guerrero, además de periodista, es escritor, es analista internacional, ha escrito varios libros acerca del tema de la comunicación en Latinoamérica y sobre la política de nuestro continente. Es por eso que estamos en comunicación con él desde esta radio universitaria. ¿Qué tal? Buenos días, Modesto. Buenos días, es un placer estar con ustedes allá tan lejos. Para nosotros también, un placer poder charlar con usted. ¿De dónde nos habla? Nos está hablando ahora de Buenos Aires. Desde Buenos Aires. ¿Cuánto hace ya que está viviendo aquí en el país? 7 años. Pero ¿siete? Como voy y vengo en forma frecuente entre Caracas y Chile, Brasil y Venezuela, y acá y Buenos Aires y Argentina, entonces a veces se me confunden las cosas en la cabeza. No sé en qué país estoy. Modesto, bueno, hemos durante este tiempo tratado de comentar un poquito acerca de la situación allí en Medio Oriente, pero nos gustaría que usted nos cuente un poco por qué se dan estas rebeliones en este momento en el norte de África, en Medio Oriente. Sabemos que son dictaduras de muchísimos años, pero precisamente porque se han venido desarrollando allí gobiernos muy fuertes, dictatoriales, durante muchísimo tiempo, es que, bueno, nos interesa saber por qué recién ahora están comenzando estas rebeliones. Bien, para saber por qué hay dictaduras y por qué luego vienen las rebeliones, hay que poner como prólogo o como contexto que esas dictaduras fueron todas, una a una, las de tipo político, militar, las autárquicas con reyesuelos arriba y los enclaves petroleros fueron todas puestas por potencias imperiales europeas y por Estados Unidos. Desde el año 48 en adelante, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el retroceso del imperialismo europeo y la puesta en escena del norteamericano como dominante, la mayoría de ellas, salvo una, son todas puestas a mano por Washington, que pasó a ser pues el imperio dominante. Eso ocurrió en toda África y en toda Asia. En América ya lo venían haciendo hace 100 años. Entonces, todas esas dictaduras y todas esas autarquías, hay gobiernos teocráticos, hay todas las formas más aberrantes de la relación humana para regularse, para gobernarse, etcétera, para trabajar y para vivir. Todas estas formas espantosas tienen que ver con dos hechos. Uno geopolítico, que es la contención de las revoluciones árabes que comenzaron en el año 36 y se han mantenido hasta hoy vivas a través del movimiento palestino. Hoy potenciadas desde hace 2 meses por las rebeliones árabes. Y por otro lado, por el petróleo, porque descubrieron en el año 24 que era todo ese semicontinente es petróleo. Entonces, y no solo petróleo, petróleo líquido, petróleo liviano, petróleo del que cuesta muy poco, cuesta $8 sacar ese petróleo de la tierra. En cambio, el venezolano cuesta $17 porque es pesado y es distinto. A ver, o el del Sur acá en Argentina cuesta, sí, $32 porque está al fondo del mar. ¿Cómo sería esa relación nuevamente, Modesto, para que la entendamos y entendamos la magnitud de lo que está planteando? ¿Cuánto cuesta allá? ¿Cuánto cuesta en Venezuela? ¿Cuánto cuesta acá? En Venezuela cuesta sacar un barril de petróleo entre $12 y $18 según el lugar. La media son más o menos $15. En Argentina cuesta alrededor de $32 allá off-stream, o sea, fuera del territorio, al sur, donde sacan más petróleo, porque son plataformas marítimas, y eso el costo hora ingeniero cuesta muchísimo más. Y en cambio, en el Mar del Norte o en Europa del Norte, África del Norte, cuesta nada, cuesta muy poco, $8, $9, es una cosa baratísima sacar petróleo de Arabia Saudita. Y eso hace que sea el además de las reservas, no solo el costo, las reservas. Entonces convirtieron eso como en, si nosotros somos el patio trasero geoestratégico de Estados Unidos desde 1824, bueno, ese es el patio petrolero, es el depósito de energía, y como durante los últimos 100 años, 110 años, toda la civilización occidental y parte de la no occidental se han hecho con la energía petrolera. Ellos desplazaron 3 tipos de energía que se usaban desde hacía cientos de años, algunas miles de años, como el agua, para instalar el sistema civilizacional sobre la base del petróleo. Por eso llenaron al mundo de carros. Nadie tiene ninguna explicación racional de por qué existen 74 ciudades en el mundo que tienen el 62% de los autos del mundo. ¿Cómo se explica eso? Y que solo un país produzca, Estados Unidos, produzca casi la mitad de la polución del planeta. Tiene que ver con el uso de los fósiles, de los combustibles fósiles. Y eso significa petróleo barato. Para que haya petróleo barato y seguro, tiene que haber un estado seguro, porque el petróleo está debajo del territorio. Arriba del territorio están las sociedades y los estados. ¿Cómo haces para llegar al petróleo si no controlas la sociedad y el estado? Eso hicieron con Venezuela durante 70 años. Controlaron el estado y la sociedad. Nosotros no, pues yo no, pero la mayoría de mi población venezolana pensaba como Estados Unidos. A los niños se les ponía como nombre al nacer: Reagan, Carter, Kennedy, cualquier nombre menos el que heredaron culturalmente de Europa. Y uno lo escucha, Modesto, y puede inferir por qué entonces esta intervención a Libia. Exactamente. Libia fue un país remiso, un país que se liberó de Estados Unidos y de Europa, de Francia, en 1969, con un golpe de Estado que tuvo efectos revolucionarios, ¿eh? Un método golpista con efectos revolucionarios, muy parecido a lo de Venezuela 92 y luego 99. Y este hombre Gadafi, un coronel, era un tipo de la derecha militar que en la vía de los hechos, en el curso de los hechos, se fue haciendo antiimperialista porque enfrentó a un imperio. Entonces tenía que ser antiimperialista, es natural, es de perogrullo. Y en esa medida y dinámica él pasó a ser un líder panarábico, ¿no?, del mundo árabe, casi un sucesor de Nasser, en un sentido. Nasser fue mucho mayor o superior. Y Libia se constituyó en un estado que luego fue calificado por el imperialismo como terrorista. ¿Por qué terrorista? Primero porque sí, financiaba a algunos grupos terroristas. Financió al venezolano Carlos Ilich Ramírez, el más famoso terrorista del siglo XX, lo financió por muchos años. Y financió a grupos guerrilleros de muchos lugares del mundo. Pero no era por eso. Porque eso lo hacía Sudán, lo hacía cualquier otro país, lo hacía. Lo hacía Estados Unidos a través de la CIA haciendo golpes de Estado en muchos lados. Así que no era esa la razón. Ese fue el pretexto. Es porque Libia se independizó del control y el petróleo pasó a ser propio. Eso cambió. ¿Por qué ocurren las rebeliones ahora, en este momento, en este año? Como si fuera casi un horóscopo marcado. Porque este año fue el punto. En realidad no es así. Comenzaron desde el año 2004 las luchas, inmovilizaciones y presiones para obtener libertades. En el año 2006, Gaddafi ordenó la masacre de 1.200 presos que se rebelaron con movilización en Bengasi, en la ciudad esta del este, para pedir libertades democráticas y derechos políticos. En Egipto hubo 147 huelgas regionales y locales, industriales, entre el 2004 y el 2006. Huelgas muy poderosas, es un país muy industrializado. Entonces, en cada país tú vas a encontrar que del 2004, un poco antes, un poco más, hasta hoy, hasta este año, viene una acumulación de presión social, sindical, cultural. ¿Cómo se produce? ¿Cómo brota la famosa gota que derrama el vaso? Es porque las redes sociales jugaron un rol cultural, le dieron unidad, esa unidad intangible, incontrolable, que no le puedes dar en una movilización porque te reprimen. Las redes sociales empezaron a coordinar, a darle identidad y unidad a la juventud, no a todo, porque un obrero no ve computadora, pero a la juventud y a los profesionales. Esos países se han llenado de profesionales en los últimos 40 años, están muy de clase media y usan todos computadoras. Entonces ese fue el mecanismo de movilización, por ahí se comunicaban, se llamaban, se congregaban. Fue un factor cultural que fue, digamos, la gota que derramó un vaso que se vino llenando en 4 o 5 años y que explotó en forma sucesiva. ¿Por qué sucesiva? Porque todos esos 6 gobiernos tienen las mismas características. Uno, dominio imperialista concentrado de una parte de Europa y de Estados Unidos. 2, todos son petroleros. 3, todos son enclaves o colonias o semicolonias de Estados Unidos. Y 4, tienen un sistema de explotación del trabajo feroz. En Libia, los trabajadores son todos africanos, los que laburan, como dicen ustedes. La clase media y los laburantes profesionales y los patronos son libios. Eso lo vas a encontrar en Arabia Saudita, en Yemen un poco menos, en Túnez, en Egipto, donde la masa laboral es paria, es como acá los bolivianos y paraguayos, son parias dentro de la misma, pero son todos africanos. Por eso, fíjate qué curiosidad, todos los que están saliendo, los 140.000 que han salido huyendo de la guerra en Libia, son todos africanos. Sí. Uh-huh. Modesto, ¿cuál sería el destino de Libia próximamente, teniendo en cuenta lo que ya ha anunciado Obama respecto a que Gaddafi debe irse y bueno, y que es definitiva la intervención en ese país? El imperialismo ha ganado un paso que ellos no sabían cómo resolver. Hasta el viernes pasado, ellos no sabían cómo resolver un problema que es una espina de pescado clavada en el cuello de la dominación de Libia. Uno, se pelearon con el hombre que le garantizaba sus negocios, la familia Gaddafi. La familia Gaddafi pasó de antiimperialista a socia del imperialismo desde el año 97, 95 más o menos en adelante. Dio un salto enorme en el año 2004, por eso en el año 2005 Estados Unidos y la Unión Europea le sacan la etiqueta de Estado terrorista. Qué casualidad, es el regalito que le dan por las inversiones y por todo eso, ¿no? Bien, entonces el problema es que se pelean con el hombre que garantiza el petróleo y garantiza la seguridad del Estado, que mantenía 124.000 millones de inversiones petroleras libias en Europa y Estados Unidos, nada más y nada menos. Segundo, se genera una guerra civil. Y tercero, ¿cómo hacen para desplazar al hombre con ex socio con el que se han peleado si no tienen con quién reemplazarlo? Ese reemplazo estaba en Bengasi, está en Bengasi y los pueblos aledaños. El problema es que Gaddafi, Libia, Trípoli, estaba a 19 kilómetros del gobierno de Bengasi, no, el gobierno interino de Bengasi. O sea, en 24 horas no existía más oposición militar en Bengasi. ¿Cómo iba a ser? ¿Con una masacre o no? No lo sé. Lo que sé es que en 24 horas las tropas de Gaddafi ya estaban a las puertas de Bengasi bombardeando los aeropuertos de la salida y estaban a 19 kilómetros. O será un problema de tiempo. Por eso Francia ataca primero, 4 horas antes que Estados Unidos, y dicen no, para cortar ese paso. Entonces preservemos Bengasi, porque si no, ¿con quién van a gobernar? Les quedaba una sola opción, si perdían el gobierno en Bengasi, el gobierno amigo de ellos, invadir con tropas. Y si algo no quiere Europa y Estados Unidos en este momento, después de los malogros en Afganistán y Irak, donde llevan 6.000 muertos y ya hay protestas dentro de Estados Unidos, es colocar tropas. Lo ha dicho claramente Obama y la señora Clinton, no bajaremos tropas, solo será cirugía aérea. Y eso han intentado hacer, ya van 124 o 125 civiles muertos, una cirugía bastante costosa, pero en todo caso no invaden como en Irak, que fue 1 millón de muertos. Tienen que enfrentar a una población, matar población. O sea, no solo se les caería la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que era no matar civiles, o sea, cirugía aérea, y tendrían que enfrentar una guerra antiimperialista ahí en Libia. Ya tienen una en Irak, tienen una en Afganistán y tienen un lío en Pakistán. ¿Cómo hacen? Y además 5 estados árabes rebelados o en proceso de rebelión. Era demasiado como para poder invadir. Por eso hacen eso así, aéreo, sin intervención, salvo que la cosa se desboque y no les quede otra. Bueno, ya eso sería tarea de futuro.